daba mucho para darle todo y fue olvidándose. Pero detalles simples y necesidades de toda mujer. Llegaba muy cansado y leía el diario casi sin hablar. Y después de la cena él se daba un baño y se iba a descansar. Quedaba hablando sola con la tele encendida. Qué vida sin sentido, tan fría y aburrida. La mujer de él no se anima a contarle que todos los jueves cuando ella se fue, la mujer de él recibe los mensajes de un enamorado proponiéndole que sea fiel, la mujer de él. Piensa que no la quiere y de a poco fue desengañándose. La mujer de él, la mujer de él, no quiere ser infiel. Pero en realidad ya se enamoró del hombre que escribe el papel. Pero en realidad ya se enamoró del hombre que escribe el papel. La mujer de él es infiel con un amante de papel. Ella guardó el secreto para no herirlo con esa traición. Cuando él está dormido, lee los poemas de su nuevo amor. Se pasa todo el día buscando la forma en que le va a decir que tiene otro hombre que por él se muere y la hace sentir. Una mañana cuando le revisó la ropa, halló en su bolsillo la nota misteriosa. La mujer de él pensó que había otra, se puso nerviosa y le empezó a leer. La mujer de él lloró desconsolada porque él era dulce con otra mujer. La mujer de él al final de la nota, cuando vio la firma, supo que era él. Aquel hombre que siempre la amó y la invitó a ser infiel. Comprendió al fin que era solo él, aquel amante de papel. Comprendió al fin que era solo él, aquel amante de papel.